Apuesto que el río César crece por la madrugada. Maye, no le tengas miedo a la creciente del César, que yo lo voy a cruzar, es por el puente Salguero. Y si el río se lleva el puente, busco otro modo de verte, porque pa' el cariño mío nada importa un río crecido. Porque pa' el cariño mío nada importa un río crecido. Porque pa' el cariño mío nada importa un río crecido. Te apiadas de mí, a mí me pidió purrí, si no te apiadas.